de mis amigos, aquellos hijoputas que bebían conmigo sin parar. Dejaron de bailar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Fue de mis amigos, aquellos muchachitos que corrían conmigo sin parar. Dejaron de chorar. Se buscaron un trabajo fijo cuando las cosas se pusieron mal. Fue de mis amigos, aquellos buenos chicos que estudiaban en la universidad. Te dieron a probar y ahora viven en urbanizaciones. Sabes que a mí no me dejan entrar. Menos mal que sigues aquí con tu guitarra cerca de mí. Menos mal que sigues aquí tocando el bajo y sonando así. Menos mal que sigues así rompiendo parches cerca de mí. Menos mal. Amigos, aquellos hijoputas que bebían conmigo sin parar. Dejaron de bailar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, aquí estás, el vinilo perdido, Radio Topo 101.8, de 7 a 8 de la tarde, como todos los viernes, dando la brasa. Puntuales, con generosidad y alevosía, ¿verdad? Sí, señor. Nos faltaba uno por aquí, me falta una ovejita. Pero llegará, la ovejita. La ovejita negra llegará. La ovejita negra estará por aquí. Negra porque le vamos a poner un punto negro de estos así de... De puntual. Bueno. Punto de puntual. A ver, el programa de hoy vamos a hablar de un grupo, Free. Free es el nombre del grupo. Bueno. No, el grupo además es Free, ¿no? Va a ser gratis el programa, exactamente. Bueno, cójase. Sí, bueno. Los Free es un grupo de rock británico formado en Londres en 1968. Están con los colegas del British Blues, misma época y se mezclan y esas cosas. Y bueno, son conocidos sobre todo por, o fueron conocidos sobre todo por una canción, la de All Right Now, que escucharemos más adelante. Y bueno, se disolvieron como banda definitivamente en el año 73, aunque ya daban muestras de agonía un poco antes, ¿no? Sí. Los componentes, a voz, guitarra y teclados para Paul Rodgers, maravilloso vocalista, ex de Brown Sugar. A la guitarra tenemos a Paul Kossoff, un verdadero genio, ex de los Black Cat Bones. Al bajo y teclados tenemos a Andy Fraser, que había estado en el criadero de blues de Mayall, con bueno, sí, esas innumerable gente que pasó por allí por su regazo. Y a la batería tenemos a Simon Kirk, amigo de Kossoff y ex también de los Black Cat Bones. Luego, más tarde, en los años 72 y 73, hubo algún otro miembro y tal, pero bueno, tampoco vamos a hablar de ellos. Exactamente. Vamos a empezar a escuchar un poquito de música. En 1968 sacaron su primer disco, titulado Tone of Sobs. Literalmente quiere decir toneladas de sollozos, pero en la jerga significa un montón de pasta, ¿no? Y bueno, pues sin más dilación, vamos a escuchar la primera canción de este disco de 1968, que se titula Walk in My Shadow. So damn hot, I can't even speak. Walk in my shoes. it's for. Yes, I know, baby, that's a shady kind of deal. I just wanna find out how you feel. Won't get my shadow. Caminando en mi sombra, luego es que tenía el sol detrás. Exactamente. Está clarísimo. Se ponía moreno de cuello solo. Correcto, págale collejas. Bueno, la voz espectacular, la guitarra maravillosa, los ritmos espectaculares. Y el sonido en su conjunto redondo. Es un grupazo. Y este disco es que es una auténtica maravilla. Uh-huh. De los 5 me parece que sacaron, los 3 primeros. Son los que valen. Los 2 primeros son para mí espectaculares. El tercero está bien, está bastante bien. Que precisamente fue con el que triunfaron, sí, sí. Y el resto, pues intentaron buscarse la vida como pudieron. Exactamente. Y no lo consiguieron. Bueno, vamos a escuchar otro tema de este disco. Venga, del 68. He preparado 4 temas de cada disco, de los 3 primeros, los demás vamos a pasar. Y bueno, a ver qué os parece. El siguiente tema que escuchamos se titula Going Down Slow. Muy bien. Venga. If I don't Bueno, ahí teníamos este temazo. Sí, ¿eh? Sí. Que no sabemos cómo lo que significa porque no nos ha venido nuestro traductor oficial. Cago en la mano. Hombre. La versión Cambridge del título no la tenemos. En down, viniéndose abajo, yo creo que es slow, despacito. Despacito, exactamente. Yo creo que es un bajón. Un bajón sí. De tranqui, ¿no? Sí, cuando ciertas sustancias psicotrópicas dejan de hacer su efecto, algo así pienso. Pero, bueno, pero no lo sé. Pero no sabes. Falta la opinión contrastada. Exactamente, y contrastable. Bueno, pues como dignos sucesores del British Blues o que forman parte, pues aquí un buen blues, ¿no? Sí. Vamos a escuchar el siguiente tema, A Mover. Pues, ¿qué significa eso? Lo que significa. Exactamente, enseguida lo miraré. Yo soy uno que se mueve, después del bajón es lo suyo. Yo creo que en algún sitio lo veremos. Venga, vamos a poner la canción. Listen, I was born by the river. Just like this river, I've been moving ever since. Born. Life is a game, yeah, just made for fun. I don't need nobody, you know I don't love no one. Yes, I'm a mover, baby. Now get out of my way. Don't try to stop me now. Woo. Follow in the footpath, won't find day. When I asked the wise man which was the way, he said, follow your heart and look for yourself, and come back and tell me what you have learned. Yes, I'm a mover. Ah, that's right, baby. You know what I mean, right, brother? Yeah. You've gone a long time. Bueno, ahí estaba la canción I'm a Mover. Sea eso lo que signifique. Sí, hemos descubierto que literalmente es yo soy un motor, lo que signifique de verdad. Sí. Que nuestros oyentes, por favor, nos lo comuniquen a la mayor brevedad. Nosotros, ¿no?, en estos idiomas bárbaros no estamos puestos. Bueno, el siguiente y último tema de este primer disco de 1968, Tone of Shops, que vamos a poner. Montones de pasta. Exactamente, montón de pasta. Toneladas, ¿no? Sí. A saco. Un pastizal. La canción The Hunter, el cazador. Ah, esa sí que la sabemos, ¿eh? Hemos aislado fino. He puesto la fácil porque si no, no hay manera, tío. Que nuestro profesor de inglés estaría orgulloso. Que, no sabemos de qué, pero... Sí, sí, sí. De que abandonáramos su aula, por supuesto. Sí, eso para empezar. Bueno, vamos con la canción de Hunter. The Hunter. Vámonos. Ay, una auténtica maravilla el cazador este. Desde luego ha cazado a la perrica. Este, este disco, el Tone of Sobs, hay que tenerlo sí o sí. Sí, sí. Es un disco de los imprescindibles. Y de los que da muchas alegrías y muchas horas de escucha. Además, entero, hemos puesto cuatro temas, pero no sé cuánto tiene. Sí, sí, no, el resto son igual. Es un espectáculo, sí. Bueno, pues vamos a, no hay canciones malas. A escuchar de temas del segundo disco, del disco homónimo, Free, Free. Del año siguiente, 1969, otro con el que se comieron los mocos, como con el primero, que tampoco tuvieron mucho éxito y que sigue siendo otro discazo. Pero bueno, así funciona el tema. El tema que vamos a escuchar primero es I'll Be Creeping. ¿Qué significa? Ay, ya, vamos. Yo seré creeping. Seré yo. Venga, pues vamos a escucharlo, que seguro que suena mejor a través de los Free. Correcto. Venga. Bueno, bonita canción, ¿eh? I'll be creeping. ¡Epa! Que se nos va, ¿eh? Ya, se nos iba, pero la hemos cazado. Sí, sí, sí, le he pillado al vuelo. La vais a poder oír. Sí, la vamos a oír además a continuación, porque este disco, que sigue siendo cojonudo, el Free. El Free. Vamos a escuchar este segundo tema y además vamos a saber lo que significa. Hombre. Songs of Yesterday. Ahí está. Sí, canciones. Conchita Piquer y amigos. De ayer y de hoy, exactamente. Bueno, pues vamos a escucharla, a ver cómo suena. Es un tema bastante potente, ¿eh? Al oro. Va. Sing me a sad song and I'll be right on my way. A sad song of yesterday. Well, my father used to sing the blues. Sometimes it was good, but my mother never saw the use, and she chased him for his blood. Gran canción, ¿eh? Y cómo se nota que son magníficos músicos, porque con esos cambios de ritmo pocos pueden seguir. Y sin embargo lo veías ahí el bajo marcando estilo y todos los demás siguiéndolo un montón por los de, cerros de Úbeda y un arriba, montón abajo, de cambios y marcha atrás. Y van llegando todos, cada uno a su ritmo. ¡Buah! Es un temazo este. Otro discazo que vamos a hacer. Pues, una pena. Habrá que poner discos malos algún día. Sí, yo me sí. pido la vez. Pero otro día. Las Jotas de Picadillo siempre. Hoy no, mañana. Bueno, seguimos con el mismo disco del 69, el disco Free. El siguiente tema que vamos a escuchar, a ver que no me fallen las gafas: Travel on Double Time. Travel on Double Time. ¿Significa problema eso lo que significa? En dos tiempos o, en dos veces. O problemas dobles. Buah, cualquier cosa. Un problema detrás de otro. Pero que es un problema, está claro, ¿no? Sí, sí, está claro. Yo creo que el travel es lo que marca. Bueno, pues vamos a ver cómo resuelven el problema lo Free. Ay, venga. Vámonos. Travel on Double Time. Oh, Y Chispun. Era, estaba, ¿eh? Era un problemón, ¿eh? Lo que tenía. Travel double time. Sí. Bueno, vamos a rematar este disco con el último tema que lo va a presentar aquí el brother. Hombre, y lo va a traducir y todo. Sí, le vamos a dejar a él. Chicas gratis. No. El título de la canción es Woman. Free, woman. Sí, del Callao. Free Woman. Los Free Woman. Vale, está bien. Exactamente. Free Woman, mujer libre. Exactamente. Bueno, pues vamos a escuchar la libertad de la mujer. Muy woman. Bien. Vamos allá. Venga, un temazo, ¿eh? El tema. Las woman, sí. Las woman. Las no, woman. La woman. Woman es singular. Sí. En plural es woman. Así es. Hostia, el pichi Enrique, vamos, no. te aprobaría en estos momentos. O me tiraría una tiza. Pero, algo. Pero solo en estos momentos. Seguramente me tiraría una tiza. Es que yo es que paso por la puerta de la escuela de idiomas, no entro. Bueno. En el año 1970... Sabe lo mismo pues que nosotros. En el año 1970 sacan el tercer disco, el Fire and Water, con el que sí que tuvieron un gran éxito, porque está ahí el tema este que hemos comentado, All Right Now, una canción que tiene un riff del Kosov espectacular. Sí, sí. Y bueno, pues ya verás, en cuanto la escuche la peña, todo el mundo la ha oído, ¿no? Porque sí, ha sonado... Bueno, en todos los lados. Pon la primera, que da título al disco, y luego ya hablamos de... Venga, pues vamos a poner el All Right Now. Primero vamos con Fire and Water. Venga, la canción Fuego que da y agua. La como, canción que como da los Deep Purple. Que da título al disco. Venga, Fire and Water. Ahí lo pongo. Bueno, y la cancioncita esta la vamos abreviando, que nos vamos quedando sin tiempo. Y la verdad es que es muy repetitiva, demasiado. Sí, es que este disco, ya os lo he dicho, bueno, fue con el que tuvieron más éxito, sobre todo por la canción que vamos a escuchar a continuación. Efectivamente, vamos a por la canción. Pero como disco, realmente, para mí es bastante más flojo que los otros dos. Total, pero bueno, eso está claro. Ya sabes, bueno, está claro, para gustos colores. No, no, no, bueno, a ver, ya es esta de Fire and Water, Fuego y Agua, es obviable. Para mí es pastelete, sí. Sí. Bueno, vamos a meter el All Right Para Now. Para mí esta es una genialidad, All Right Now es una genialidad. ¿La conocéis todos o deberíais conocerla todos? Todo el mundo, ha sonado en radios comerciales mil veces, o sea que... Es. Está... Todo está bien ahora, ¿qué pasa? Sí, venga, pues vamos a por ella. Pues. A por ella. We'll All right now. Ahí lo teníamos. Le hemos dado juguetico al chico y tenemos juguetico para días. El crío se lo va a pasar bien. Es el remate del buen tema. Eso es, muy bien. Bueno, pues nada, comentar que después de este disco se hicieron muy famosos, conciertos, muchas giras. Isla de Wight. Exactamente, concierto de la Isla de Wight, el festival donde tocaron delante de mogollón de peña. Y bueno, todo les iba de puta madre. Y en el siguiente disco, Highway, en 1970, fracaso, disputas internas, problemas con drogas y por ahí, disolución. Y bueno, se volvieron a juntar en el 71, 72, 73, hicieron cambios de componentes, bueno, desastre tropical. Sí. Entonces, bueno, remataremos el programa con la última canción que vamos a poner de este último disco, que se titula Remember. Pero antes de despedirnos, quiero deciros que mañana, en la Sala de las Armas, a las 9:30 tenemos un maravilloso concierto de Eva McBell, que presenta su disco, cantautora que tuvimos la suerte de escuchar en el Centro Cívico de Lice hace un tiempo. Y bueno, un concierto que no os tenéis que perder bajo ningún concepto. Y bueno, pues esto ha sido todo en El Vinilo Perdido. Pues sí, esto ha sido todo El Vinilo Perdido. La semana que viene aquí estaremos, o no, o estaremos enlatados, seguramente enlatados. Algo pasará. Algo pasará. Y no, y no sabemos qué. No en qué. El estudio. Así que, Semana sí. Santa. De todas las maneras, capillita. El Vinilo Perdido todos los viernes de 7 a 8 de la tarde aquí en Radio Topo 101.8. También nos podéis escuchar en podcast aquí en radiotopo.org. Y en elviniloperdido.blogspot.com. ¿Y qué más podríamos decir que no se haya dicho ya? Que no se haya dicho ya, exactamente. Por favor, damos la señal de salida para la última canción. Hasta la semana que viene. Agur, Benur. Adiós. Salud y acierto. Shine.